la edad se convierte en motivo de burla y en la causa de un descarte social. Porque nos dicen que ya no servimos, que nos quejamos por todo, que estamos siempre enfermas, que no entendemos nada. Claro, en este mundo patriarcal en el que vivimos, además, como si fuera poco, las mujeres somos doble y triplemente oprimidas, cuando todos los estigmas y prejuicios recaen con más fuerza por nuestra edad, por nuestra condición social, nuestra condición económica y o de género. Vamos a estar hablando porque a raíz de reflexionar sobre estas cuestiones, hay una grupa que se ha formado no hace mucho tiempo, que se llama La Revolución de las Viejas. Son muy activas las viejas, estas viejas. Y también están proponiendo una ley antiedadismo para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad. Vamos a estar hablando en este momento con una compañera de Pico, ella, docente jubilada, feminista, según me han dicho, a quien tengo en línea ya, que es integrante de la Revolución de las Viejas. La estoy saludando ya, se llama María Virginia Figal. Hola, María Virginia, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, parece que se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente. Oh, estas cuestiones tecnológicas nos superan. Pero bueno, interesante la temática. Te estaba contando de qué se trata esta Revolución de las Viejas y esta presentación que han hecho por la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de género. Y entre uno de sus objetivos tiene esta presente ley, tiene el hecho de garantizar una vida libre de discriminación por razones de edad y de envejecimiento en la República Argentina, y promover la igualdad de oportunidades en ciudadanas en pleno ejercicio de los derechos durante todo el ciclo de su vida, erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, prevenir, reparar, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación por razones de edad. Parece que hemos recuperado la comunicación con María Virginia Figal, a quien ya había presentado y se nos cortó la comunicación. Hola, María Virginia, ¿estás allí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Oh. Bien, sí, te estamos escuchando acá con otra compañera. Bien, con bien. Con Mirta Ruiz. Bien. ¿Ustedes, las dos, son integrantes de la Revolución de las Viejas? Las dos somos integrantes de la agrupación feminista Las Reboviejas. Ajá. Y bueno, en esta oportunidad Mirta también me acompaña acá. Hola, Bien, las dos son de General Pico, ¿verdad? Cuéntenme. Somos las dos de General Pico. Bien, sí, sí. Bien, bienvenidas. Bueno, cuéntenme un poco cómo surge la concreción de esta organización y hacia dónde van, cuándo surge y para qué surge. Bueno, en realidad, bueno, la agrupación esta feminista, La Revolución de las Viejas, surge por un libro, digamos, que saca Gabriela Cerruti, que es legisladora porteña, diputada, bueno, y en este momento la vocera de nuestro presidente actual, una feminista activista, defensora de los derechos humanos también y defensora de la emergencia climática. Uh-huh. Ella saca un libro que se llama Las Reboviejas, que tuvo una difusión impensada, digamos, ¿no? Muy así, prontamente se difundió por todo el territorio, digamos, y muchas de las personas, las mujeres que estamos entre los 50, los 60 y un poco más de años, nos sentimos identificadas con todos sus conceptos volcados en el libro, y se comenzaron a armar distintas agrupaciones en diferentes lugares. Sí. Nosotros en General Pico empezamos con esta agrupación que lleva más o menos 3 años. ¿Fue después de la pandemia, María Virginia? ¿O ahí? Durante la pandemia, más o menos, claro, primero todo fue virtual, el primer encuentro fue virtual, el primer encuentro de las Rebobos Viejas fue virtual, el segundo encuentro de Chapadmalal, y el tercer encuentro, que asistió mi compañera, que después ella te va a contar, que lo que hicieron, yo no pude ir por una cuestión, iba a ir, una cuestión trágica que pasó acá, con una compañera activista feminista no fui, pero bueno, ella va a estar para contar algunas cosas. Bueno, las Rebobiesas nace por este movimiento que conforma Gabriela Cerruti, y forma también su propio espacio cultural en Buenos Aires, y empieza a trabajar esta cuestión de visibilizar los problemas de la vejez, ¿no es cierto? Exacto. Y los estereotipos que nos imponen a las mujeres que ya nos jubilamos, ¿no? Claro. En realidad ella es muy lindo el libro, porque ella empieza su cuestión diciendo que tenía en ese momento, cuando escribe el libro, 54 años y le faltaban 6 para declararse oficialmente vieja, ¿no? Sí. Y mirándose al espejo se empezó a hacer preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Soy pasiva? Bueno, es un poco lo que nos pasa a todas y a todos, a todes también, porque incluye las diversidades, ¿no? Es una defensora de las diversidades también. Así que bueno, nosotros nos sentimos identificadas con todo su proyecto y todos los conceptos, y empezamos a militar esta cuestión feminista desde acá, desde General Pico, como somos más o menos 9 compañeras que estamos juntándonos semanalmente y teniendo una agenda bastante agitadita, digamos, porque bueno, tratamos de asistir a varios conversatorios, cuestiones que tienen que ver con el edadismo y todo esto de cómo atravesar esta edad, que gracias al avance, digamos, de la ciencia, es la edad donde más años vamos a transitar, y cómo lo vamos a transitar, de qué manera los vamos a transitar, con qué lugares vamos a habitar, con quiénes vamos a estar. Porque ya terminamos de trabajar y ahora podemos elegir. Sí. Y ahora sí podemos elegir. Elegir dónde y con quién estar y qué ideales, defender. Claro. Así que bueno, un poco más o menos ese fue el inicio de la Rebovieja, ¿no? Sí. ¿Y cuál es que, a ver, me decís que tienen una interesante agenda? ¿Qué temáticas tienen en la agenda, más allá de todo esto que me contaste, obviamente, que es salir de la estigmatización y de todos los estereotipos en donde nos colocan a las mujeres, sobre todo por ser de determinada edad? ¿Cuál es la agenda que ustedes tienen ahí llevando adelante? Sí, bueno, nosotros, o sea, en este momento estamos tratando de bregar porque apruebe la ley de eliminación de discriminación por razones de edad, la ley de edadismo, donde bueno, el objeto de la presente es garantizar la vida, una vida libre de discriminación por razones de edad, envejecimiento, promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, digamos, ¿no? Bueno, más o menos esta ley tiene que ver con también el abuso y maltrato de la vejez, que el 15 de junio fue, digamos, la conmemoración, digamos, de la reivindicación de los derechos del adulto mayor. Sí. Que también hicimos una nota en una radio de acá de Pico, bueno, hablando un poco de eso. Lo que pretende nuestra agrupación es tratar de que las personas adultas mayores, ¿no?, podamos elegir dónde estar y de geriatrizar, digamos, el tema de dónde habitar, habitar viviendas colaborativas, ¿no es cierto?, o viviendas que sean asistidas por personal realmente capacitado, y bueno, y seguir manteniendo vínculos con la familia. Claro. Porque lamentablemente sabemos lo que pasa cuando llegamos a una cierta edad, porque también nosotros lo hemos vivido, claro. Lo vivimos personalmente, o sea, lo vivimos en el presente con padres y con madres, ¿no? Mm. Sobre todo cuando somos mujeres, siempre el tema del cuidado recae sobre la mujer, ¿no? Así es. Y a veces vemos que no hay respuestas por parte del Estado que sean gratificantes. Mm. Terminamos llevando a nuestras madres, nuestros padres, a lugares para que nos puedan ayudar a nosotras, que somos cuidadoras, a sobrellevar enfermedades propias de esa edad, de la vejez. Sí. Así que, bueno, un poco tratamos esas temáticas. Sí, también se trata el tema de... Sí. Estaba leyendo un poquito el proyecto de ley. Se habla de la autonomía en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Eso me parece fundamental, porque... como acá lo expresan, todas las personas tienen derecho al ejercicio autónomo de sus decisiones. Eso tiene que estar garantizado, ¿no es cierto? Me parece muy, muy importante eso, porque, bueno, muchas veces las cuestiones de la edad son limitantes en muchos aspectos, y está bien. Pero también tiene que ser esto de proteger, digo, la autonomía de cada persona. Me parece fundamental a mí las decisiones, digo, ¿no? Con respecto a dónde quiere vivir, como vos bien lo decías, claro. con quién, claro. Qué quiere hacer con su tiempo, ¿no? Eso me parece fundamental, fundamental. Sí, sí. Sí, y a veces resulta que algún... puede suceder que en alguna determinada edad no exista esa autonomía por distintas enfermedades, bueno, sí. Y que, bueno, que los hijos puedan, digamos, mantener al familiar cercano y no cortar los vínculos, como claro, suele pasar, sí. Porque uno recorre lugares, hemos recorrido lugares, hemos hablado con gente y, bueno, y sabemos lo que pasa porque ha sido de público conocimiento todo eso, ¿no? A veces existe maltrato contra esas personas que no pueden decir o olvidan el otro día lo que les pasó. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos bregando por esto y tenemos la idea de que no nos toque vivir esto. No sé si lo vamos a ver, pero queremos que el Estado nos escuche, que apruebe la ley, una ley de cuidados también, intensivos, y que apruebe la ley esta de garantizar los derechos del adulto mayor, ¿no? Claro, claro. Y bueno, en esa lucha es como que estamos, y bueno, se ha presentado esta ley, este proyecto de ley, y bueno, estamos a la espera de que sea aprobada. Claro, por supuesto. Y nosotros pedimos que nosotros, las viejas o las personas de nuestra edad, hemos apoyado a la Marea Verde, claro, a sin las duda. Chicas, sí. Y hemos sido pioneras, digamos, en eso, apoyando también esta ley que beneficia, ¿no?, a la salud pública. Y pedimos que también la gente joven acompañe, digamos, apoye, claro, acompañe a este proyecto de las REBO, ¿no? Sí. Que se acerque, que se interioricen, claro, que la conozcan, que piensen, porque, sí, claro. Claro, porque en algún momento también lo van a tener que atravesar con sus padres o con ellos mismos, ¿no? También, seguramente. ¿Cómo se llama la compañera que está con vos? Acá te paso con Mirta Ruiz. Mirta Ruiz. Que está acá, que ella fue al último encuentro. Dale, en así me cuenta. En Embalse. Dale. Hola Mirta, buenas tardes. Hola, buenas tardes Mirta. Marín. Gracias por estos ratitos que se han tomado para charlar con nosotras. Por favor, gracias a vos por darnos la oportunidad. Contame ahí que tu compañera me está hablando del encuentro de embalse, que ella no pudo ir, sí, pero que vos fuiste. Así que contame. Mi primera experiencia. Ah, qué hermoso. Contame cómo fue. Sí, y hermoso. La verdad, es como un encuentro de mujeres. Claro. Vale. Sí. Es así, pero somos las viejas. Somos las viejas. Las viejas que tenemos ganas de vivir, sí, ganas de seguir. Bien activas las viejas. Bien activas, bien activas. Somos la marea plateada. Ah, qué linda. Se pintó un banco. Pintó un banco. No me digas. Sí. ¿Qué decía en el banco? Sí, se pintó un banco plateado. El banco plateado. Ah. Bueno, ahí hicimos... ¿Cuántas mujeres de todo el país, supongo? Muchísimas. Sí. Bueno, estamos, algunas temáticas a tratar del encuentro eran la violencia institucional, doméstica, psicológica, uh-huh, económica. Después también había talleres distintos que se fueron repartiendo. Claro. Vivienda social, acá, vejeces y violencia política, ayer sobre derechos conquistados, vejeces y demencia, vejeces y buen vivir también. Buen vivir y morir. Elegir cómo morir. Mira. Sobre la eutanasia, que también hay una ley que no se toca, pero sí, también tenemos derecho a saber que hay una ley, que no todas sabemos, no todos sabemos. Es cierto. Que eso nos ayuda a elegir cómo queremos morir dignamente, uh-huh, no atadas a un respirador, a un aparato, por ejemplo, claro. Eso, que se puede hacer antes de que uno pueda pasar todo eso, hacerlo, dejarlo por escrito. Bien. Así que se puede hacer también. Claro. Así que la verdad fue una experiencia muy linda. ¿Cuántos días, Mirta? ¿Cuántos días? Fueron duró? 3 días. 3 días en el embalse Río Tercero, sí, Córdoba. Sí, bien. Sí, 3 días. Bueno, yo soy más la fotógrafa. Ah, qué bien. Mala que va, pero pero muy linda experiencia. Participaste de todas las... En todo un poquito estuve también en las viviendas, fuimos a ver un... como un geriátrico, ajá, donde se separa a las personas por sus problemas. Hay como a viviendas también, en ese mismo sector hay viviendas, hay enfermeros, y ¿es como una vivienda comunitaria o algo así, o es específicamente, sí, un geriátrico? Sí, no es un geriátrico, o sea, paga la familia, sí, pero están separados, no como un geriátrico que vos pones una persona que no camina con otra que camina, claro, una que come sola con otra que no ayudás, sí, así. Entonces ahí es tienen su piecita, una vivienda, pues son de 4, en su pieza, donde ellos al mediodía le llevan la comida, tienen sus cositas que traen de la casa, televisor, tienen todo como si fuera su casita. Claro, algo mucho más... Varen por sí mismos. Sí, después están separados los que no pueden caminar, también está otro sector donde tienen demencia, todo muy bien organizado, es lo que queremos hacer acá también. Bien. Pero que el Estado se haga cargo. Claro, claro. El Estado se haga cargo, pero con personas capacitadas. Porque, que es lo que falta, bueno, en la mayoría de los lugares, lamentablemente. Claro, porque lamentablemente acá hay una compañera nuestra que dejó a su mamá al cuidado y con ese horario robaron todo. Entonces tiene que ser gente capacitada. Sí. Capacitada, sí, sí, para... Sí, sí. Capacitar bien, ¿no? De un curso y ya esto, los mandados. Mirta, esto que vos mencionás, ¿está previsto en el proyecto de ley este que presentaron? Lo de la vivienda comunitaria y todo eso. Sí, todo eso también está. Bien. Está también, ¿y sí, en qué instancia está el proyecto de ley? ¿Cuándo se presentó en el Congreso? No, ahí todavía no sabría decirte. Ahí. Ah, le preguntamos a María Virginia. Ahí le preguntamos. Ahí le preguntémosle a María Virginia. Hola. María Virginia, le preguntaba a Mirta, ¿en qué instancia está el proyecto de ley? ¿Cuándo fue presentado? El proyecto de ley fue presentado, debe ser un año más o menos. Ah, hace bastante. Creo yo. Sí. Sí. ¿Y sabés si bueno, se discutió en comisión o algo de eso o quedó ahí encajonado? No sabes. No, está encajonado, creo. No sé si se discutió en comisiones. Sí, lo que nosotros tenemos es una buena, digamos, relación con nuestra intendenta, uh-huh. Y estamos abogando, digamos, a un espacio para nuestra agrupación. Sí. Ella está al tanto de todo esto y también estamos buscando un lugar donde se puedan construir estas viviendas asistidas. Ya tenemos un lugar pensado, pero no lo quiero Esté confirmado, nos contás. Se ha presentado y hemos tenido reuniones, y de hecho mañana va a haber otra reunión, pero del lado, digamos, del municipio o la parte local, digamos, sí, hay una escucha y hay un acompañamiento que es muy importante, que queremos resaltar y agradecer a nuestra intendenta Fernanda Alonso, porque también nos ayudó para poder viajar y poder estar en estos encuentros tan importantes que vienen, o sea, asisten de todo el país. Claro. Bueno, ella está al tanto, está presente, ella con todo su equipo, ¿no? Pero bueno, estamos en las instancias, digamos, de negociación de las viviendas. Claro. Vamos a ver cuál es el predio. Nosotros sí tenemos pensado un predio, si ese va a poder ser o será otro. Perfecto. Pero bueno, el modelo de vivienda asistida, digamos, está. Ya lo tienen ustedes, claro. Como te contaba Mirta, sí, digamos, son casitas individuales donde no están todos los diagnósticos juntos, claro, ni las problemáticas, sino que están divididos y bueno, y hay un equipo interdisciplinario que es totalmente pagado por el Estado, que, claro, que aboga por estas instancias, ¿no?, de cuidado. Nosotros es lo que pretendemos y por lo que vamos a seguir luchando. Perfecto. Y tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas de que, por lo menos acá, se pueda concretar eso. Hemos sido escuchadas, somos escuchadas, somos tenidas en cuenta. Bien. Nos invitan a todos los eventos. Bien. Que se puedan que se hacen. Tenemos nuestro propio logo, tenemos una página, sí, en Facebook si nos quieren seguir, que se llama, sí, Las Reboviejas de General Pico, un Instagram también. Así bien, que nosotros estamos agradecidas desde el lugar, digamos, de lo que es local. Claro. Pero esto es mucho más amplio, sí, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque nosotros, bueno, pero abogamos, hay que empezar con algo, ¿no es cierto? Ya desde la cuestión local de cada una, hacer lo que vienen haciendo ustedes, que es fantástico, y después, bueno, replicar, multiplicar y seguir en la tarea. Sobre todo el trabajo, digamos, nuestro es visibilizar las problemáticas de la vejez. Justamente. Porque, bueno, nosotros, o sea, podemos tener reuniones, hablar entre nosotras o asistir a conversatorios o estar, digamos, algunas de nosotras estar en diferentes ramas como es el cuidado, sí, o terapéutico o la psicología o la psicología social, pero también tenemos que visibilizarlo esto y darlo a conocer a los medios, para que esto se tome en cuenta, porque todos llegamos a esa edad. Sí, tal cual. Y a veces uno dice, bueno, trabajé tantos años, crié 3 hijos, 4, no sé, 2, lo que sea, y llega un momento en el que ni te preguntan ni te... esa es la realidad, María, sí, o sea, lo que pasa, ¿no? Te depositan en un lugar y ni te preguntan. Exacto. O sea, es muy triste lo que pasa. Es muy cruel también, además. Es, ¿eh?, muy cruel, sí, y pareciera que no se habla de eso, ¿no? Exacto. Bueno, démosle voz entonces a todas estas problemáticas y visibilicémoslas, porque son reales, es la realidad, es lo que se vive, es lo que nos pasa en muchos casos, y lo que les va a llegar a pasar a mucha gente también con el tiempo. Y si no es ahora, será más adelante, pero sucede. Esto es así, como vos bien lo planteás, María Virginia. A mí me encanta lo que están haciendo. Me gusta mucho haberme enterado de ustedes y haber podido charlar, aunque sea un ratito. Vamos a estar en contacto, sí. Y cuando surja lo del terreno, lo de las casitas, vamos a ir contándolo cuando ustedes quieran. Bueno, sí, a disposición, no. Pero además, bueno, seguirlas en todo lo que están haciendo. ¿Cuántas veces se reúnen? Así, decímelo, a ver si en algún momento sí, puedo llegarme hasta ahí a compartir una reunión. Sí, nosotros nos estamos reuniendo casi semanalmente, porque también formamos parte de alguna otra agrupación, claro. que nos une, digamos, o sea, no en la temática, pero sí en el activismo feminista. Claro, claro. Entonces nos juntamos, somos como que las mismas, estamos, ¿no? En varios lugares activas, a la vez. En varias cosas. Sí. Pero nos juntamos casi semanalmente, salvo alguna excepción, los viernes en un lugar, en un espacio que nos cede muy gentilmente nuestra compañera Graciela Romero. Ajá. que es propietaria del lugar de Tacos Altos, y arriba tiene un lugar hermoso, cómodo, muy cálido, y ahí, bueno, nos juntamos, charlamos, bien. Nos ponemos al día de todo lo que se viene. Qué bueno. Se llama Tacos Altos el lugar. Ah, mira, y qué lindo. Bueno. Y bueno, también ella, digamos, hace charlas sobre sexualidad y vejez. Uh-huh. Hemos traído gente especializada, es y para adultos, menopausia, también hemos asistido, han asistido otras compañías, porque yo en esa oportunidad no he ido al Centro Budara. Bien. Bueno, bien activas, bien activas. Sí, María Virginia, siempre hay cosas para siempre, y es también lo que nos mantiene con la vitalidad ahí presente, ¿no? Si no, sí, uno no nunca toma dimensión de nunca toma dimensión de esta temática hasta que no nos pasa. Claro, puede ser. Sí. Porque a mí me pasó con mi madre, por claro. ejemplo, ¿no? Que yo soy hija única y bueno, me pasó que a determinada edad me di cuenta que mi mamá tenía una enfermedad neurológica grave. Uh-huh. Y soy la cuidadora principal, y por lo tanto bueno, la persona que tengo que estar no estoy todo el tiempo, porque va a un taller de memoria, va a otro taller, sí, hace sí. diferentes cosas, pero bueno, como te decía antes, no, uno no toma dimensión hasta que no le pasa, de la edad, claro. hasta que no le pasa con sí. una madre, con un padre, sí. y que después nos va a suceder a nosotras. Tal cual. Tal vez, no sé si con esa misma enfermedad, pero sí, con otras. Seguro, con de otras alguna cuestiones. Manera u otra, sí. Así que bueno, está bueno que nos hagan la nota y estén ya al tanto de cuando de salgan, cuando salgan la página se van a enterar. Así que muchas gracias por este tiempo, para tu tiempo, mujer, en nuestro programa, sí, en Radio sí. Kermés. Las saludo a las dos, a Mirta, a vos, y las abrazo. También a Estela, que nos hizo el contacto. Sí, Estela vio. Sí, sí, sí. Bueno, mujeres, un saludo bueno. y un abrazo fuerte, y seguiremos en contacto. Acá me dice mi compañera, sí. que yo me estaba olvidando, que por favor, para entender bien el tema del proyecto, lean el libro de Gabriela Cerruti, La Revolución de las Viejas. Perfecto. Lo vamos a, lo y vamos a partir de ahí, bueno, van a, vamos a entender un montón de cosas. Vamos a entender un poco, bueno, mejor esta problemática. Gracias, Te Virginia. Mandamos un abrazo muy grande. Otro para ustedes. Gracias. A ustedes.